auspicio informe. Porque dar lo mejor de uno no es darlo todo. En La Changa, nuestro ratito con Iván Chausovsky. Soy capitán, comandante, dirigente, trabajo con amigos, pero no soy jefe. Iván Chausovsky en el aire, bienvenido nuevamente al aire de La Changa, ¿cómo le va? Hola, muy bien, ¿cómo están ustedes? Hola Iván, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? Bueno, acá en cuarentenado. Súper en cuarentenado. Sí. Ustedes están más en cuarentenados, aún es como otro nivel. Están en otra fase, están en otra fase. Ya se ponen en esa cuestión cobradora. Ya, bueno, es la verdad. Están en una fase así como medio más retardado la situación. ¿Está bien? ¿Está bien? Los entiendo. Es cierto que en Cava, en AMBA, estamos en fase 3. Pero al fin y al cabo estamos todos viviendo esta situación que no es fácil. No, obvio. Obvio que no. En ninguna fase. Seguro que no, nosotros estamos en fase 4 y todavía nos quedamos medio movilizados porque esto de empezar a abrirnos y a, como digo yo, resocializarnos, que voy a necesitar como una especie de acompañamiento terapéutico, claro, para ese trance. Claro, una receta de cómo volver a la sociedad en tiempo de pandemia. Bueno, es interesante que lo digas, ¿no? Porque justo decís acompañamiento terapéutico. Lo hace justamente es un trabajo diferencial a la, terapia, en el cual, bueno, las personas que lo necesitan tienen un acompañante terapéutico que le ayuda a resolver ciertas cosas. Eso sería bárbaro. Sería buenísimo tener cada uno, ¿no? Una, sí, tal cual. Pero ahora, la terapia en sí, quizás es el espacio en el cual, bueno, muchos estamos necesitando poder reflexionar lo que está pasando. Es casi inaudito. Sí. Es casi inaudito y ya no son dos semanas, ya van dos meses, no sabemos exactamente cuánto tiempo más va a pasar, cómo es esta idea de salir, ¿no? Porque incluso, aunque estemos en fase 3, fase 4, fase 5, hay cosas que evidentemente van a seguir quedando. Totalmente, van a ser como un hábito. Y evidentemente hay algo que esto nos lleva a replantearnos: los tiempos, los usos, los tratos, qué estábamos haciendo antes, qué cosas quiero hacer ahora. O sea, aún no es momento de comprender, porque todavía esto está sucediendo, pero claramente podemos decir que ahora sí hay un antes y tres o cuatro o cinco después. Sí, tal cual. Y esa resocialización, ¿qué preguntas has escuchado por este tiempo en relación a esto de volver a encontrarnos con otros? Bueno, a ver, en realidad me baso un poco... ¿En tu experiencia? Sí, en la clínica, en las cosas que voy escuchando en los pacientes, también en mi propia vida, en colegas, en amigos. Hay de todo y para todos los gustos. Por un lado, un planteo que vengo haciendo que es muy políticamente incorrecto es la gente que de alguna manera se ordenó, ¿no? Que hay algo de la cuarentena que le vino bien, ¿no? En el punto de, bueno, ya no estoy emborrachándome todo el tiempo, o no estoy correteando. Muy bien, está bueno. O no estoy correteando chicas, o como claro, que hay ciertas personas que algo de la cuarentena les ordenó. A mí me ordenó bien. Al revés, como que ahora sí me estoy emborrachando todo el tiempo. ¿Puede pasar pasaste eso? El alcoholismo, fuiste el alcoholismo. Está bien, está bien. Por eso digo políticamente incorrecto, claro, porque en realidad... bueno, de lo que se trata una terapia es de tratar los sufrimientos, no los beneficios. Y después sí, hay mucha gente, no solo desde lo material, que lo estamos marcando constantemente, la imposibilidad de trabajar, sino también desde lo subjetivo, ¿no? La dificultad de encontrarse con otras personas, bueno, ni hablar desde lo sexual, las parejas, pero también todo esto que nos llevó de alguna manera el aislamiento y el cuidado, y si se quiere la profilaxis, ¿no? Esto de salir con barbijo, los guantes, tirarle alcohol a todas las cosas. La distancia. La distancia, produce cierta distancia social que yo no creo que vayamos a volver rápidamente. No. Casi como que nos hemos construido una burbuja, ¿no? Que al principio fue incómoda, pero que ahora nos hace sentir un poco seguros y seguras, y es difícil como volver a encontrarnos de vuelta sin la burbuja. Yo creo que es demasiado difícil y también expone el ritmo y de alguna manera cierta intimidad regalada, cercanía que estábamos viviendo, ¿no? Esta cuestión de a ver cómo puede ser un recital, una fiesta, todos rozándonos, uh-huh. inclusive desde los encuentros, las citas Tinder, ¿viste? Uno salía en plan como, bueno, a ver, puedo chapar con cualquiera. Eso me parece que no va a suceder ahora. Digo, uno no quiere regalarle su tiempo o exponerse a un posible contagio. ¿Qué hacemos los solteros, los que estamos, que no estamos de novio y todo eso? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para volver a reconstruir? A chapar. A chapar, claro. ¿Cómo vamos a chapar ahora? No quieren chapar. Con barbijo. Con barbijo, terrible, ¿no? Podrían venir horrible. Unos agujeritos en el barbijo. Unos agujeritos. Bueno, pero reíste, no sé si ustedes vieron un video que circula por como tantos memes y cosas por redes, el que estaba la madre y la abuela abrazándose a través de un plástico. Ay, no, por favor. Qué duro. Como una cuestión, no lo sé, a ver, la verdad es que decir cómo hacemos o cuáles van a ser las maneras sería muy necio, pero no sé, sí, a ver, cómo fue en el momento, yo no lo viví porque soy del 81, pero digamos, cómo fue la cuestión del SIDA, el cuidado con respecto a las relaciones sexuales. Bueno, esto parece ser al respecto de la saliva. Entonces, ¿qué cuidados vamos a tener? ¿Cuáles no? Sobre todo también, hay gente que en algún punto ve coronavirus en cualquier lado. Exacto, entonces entras en una locura y aunque tengas un traje de astronauta vas a estar sufriendo. Claro, sí. Hay gente que esto lo sufre mucho más, ¿no? Como que ya venía con algo ahí, con cierta estructura ahí de muchos miedos a los microorganismos, los gérmenes y ahora esto te lo explota, te lo lleva a la enésima potencia. Mira, hay una idea que todos los que tienen como esta cuestión muy incorporada de la ley, de lo moral, de lo que está bien y lo que está mal, se les pone muy en juego todo esto, ¿no? Incluso la idea de romper la cuarentena, ¿no? Ah, entonces el otro la rompió, ¿y con cuánta gente se habrá visto? ¿No? Entramos como en una cuestión que obviamente son las leyes de lo que estamos viviendo, pero me parece que hay que ser muy cuidadosos ahí al respecto porque corremos el riesgo de volvernos locos. Sí. Más allá del miedo real, digamos, a un desenlace, digamos, definitivo, como puede ser la muerte, que puede llevar una enfermedad, también me parece que hay de fondo un miedo al cambio, a lo que va mutando permanentemente, ¿no? Porque ya hemos estado sometidos durante todo este tiempo a muchos cambios, y me imagino que volver a transformar esa práctica, que por eso decía la bruja que nos ha tenido segures en este tiempo, implica todo otro movimiento y otra energía de volver a adaptarnos a otra estructura nueva, digamos, que tampoco está definida. Bueno, es que desde el vamos, al principio, viste, nosotros decíamos, bueno, van a ser unas semanas. En un momento, la voz tranquilizadora, ¿cuál era? Era, decía, no sabemos cuándo va a terminar, pero en un momento esto va a terminar. Claro. Bueno, y ahora de golpe encontramos noticias que, viste, te dicen el nuevo mundo, esto cambió para siempre. Y esto es aterrador en algún sentido. Muy grande. Sí, porque es como que hemos perdido un mundo, o sea, hemos perdido una manera de vincularnos, de relacionarnos, que de alguna manera ya está como ahí, como que nos los han quitado, lo teníamos y nos los han quitado, y eso, hay algo de eso que lamentablemente no va a volver. Por lo menos no rápidamente, inclusive cómo desapareció sí fue muy rápido. Sí, porque, por ejemplo, yo el 15 de febrero estaba en un festival multitudinario en el hipódromo. ¿Cómo me iba a imaginar que un mes después iba a empezar esta situación? Y ahora, fíjate, que si ya el cruzarse con gente en la calle o encontrarse con alguien nos parece extraño, qué lejos quedaron las fiestas, los recitales, los teatros. No me digas eso. Realmente no sabemos cuándo va a volver esto y de qué modo. Entonces estamos viviendo una revolución tremenda. Bueno, ustedes lo sabrán, cómo están todas las profesiones tratando de renovarse, ni hablar la música, los artistas, el teatro, pero un peluquero, un masajista, digamos, lo que estamos viviendo es realmente un impacto fuertísimo en la subjetividad y a lo que estábamos acostumbrados. Incluso hasta las profesiones más tradicionales, que acá con Sergio somos docentes los dos, y también en ese sentido hay una movida, unos cambios muy profundos en relación a cómo construir el saber. Absoluto, porque digo, a ver, habrá cosas que se pueden reemplazar, que serán similares, que uno, hay cosas que no están. No. Vos cuando estás explicando, no escuchás la risita del de al lado, no sabés si hay realmente presencia. ¿Cómo está cambiando ese, el estar juntos, el íntimo? Y esa desaparición, perdón. Sí, no, bueno, ayer hice un vivo de Instagram que hablábamos de esto y justo una amiga se sumó y no fue en plan TV, ¿no? Tipo mostrar un programa, sino como que yo estaba cocinando, comiendo y hoy me escribe una piba y me dice, Iván, ayer estuve ahí. Ajá. Y yo decía, qué loco, ¿cómo que estuve ahí? ¿Dónde estuvimos? Claro. Digo, ¿cómo es el nuevo estar juntos? Seguro. Y esa desaparición de esa normalidad, entre comillas, a la que estábamos acostumbrados, en realidad, vos decías, fue abrupta y fue por una indicación, además. Nos dijeron qué hacer, ¿no? Y nos dijeron qué hacer también porque el contexto ameritaba. Pero esta salida me parece que apela más a lo creativo. Y ahí también hay otra responsabilidad que puede sumarse a la nostalgia del otro que nos gustaba y ahora tenemos que ponernos a crear y a construir juntos alguna realidad nueva. Sin duda tiene que ver con la creatividad y también con lo que cada uno puede hacer, porque hay algunas cosas que son sociales y que son para todos, pero después hay un punto de individualidad que me parece que ahí hoy día se nos está jugando cierta cuestión vital, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo con esto? ¿Cuáles son las rutinas que a mí me ordenan? ¿Cuáles son las cosas que a mí me hacen felices? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a decidir. Y por eso no es lo mismo con quién me junto, porque no me puedo juntar con todo el mundo. Claro. Entonces, bueno, a ver, ¿con quién estoy dispuesto a compartir? ¿Cuáles son mis elecciones? Mis deseos. Yo creo que el tema este de la individualidad o de la singularidad me parece que es algo que en los medios hablan de un montón de cosas, pero muy poco he escuchado sobre este tema de cómo cada uno en sus rollos, en sus mambos, en su personalidad, está atravesando este momento. Yo creo que se le da muy poca bola a la parte, si se quiere, más subjetiva del fenómeno. Es decir, se habla de las consecuencias sociales, generales, digamos, hasta de los problemas políticos, hasta la cuestión económica, pero muy poca bola sobre la cuestión, bueno, en la columna de Filo iba sobre el tema de la angustia, sobre el tema de cómo vive cada uno esta situación angustiante que es muy específica, ¿no? Y hay montos de angustia que no van a ser iguales para vos que para mí y hay que poder registrar esas diferencias. Sí, sobre todo registrar la diferencia de lo que estamos acostumbrados, que es el individualismo capitalista, del sálvese quien pueda, pisando cabezas o no me importan los demás, a una construcción que sea opuesta a eso, que sea el desarrollo individual como forma de salir del individualismo. Yo no creo que tenga que ser cada uno solo, sin duda es en relación, pero hay una parte que nos corresponde a cada uno, claro. Porque... en ese sentido, nadie va a venir a ordenarte tu vida. Más trabajo, entonces, para discernir. ¿No? Nos ubica en un lugar de poner energía en eso ahora, de pensar qué quiero, qué deseo, cómo lo quiero, cómo me quiero vincular. Esas preguntas necesariamente producen angustia, hay un vacío que hay que llenar con nuevas respuestas. Sí, que son exactamente las cosas que, a mi entender, se trabajan en un análisis, ¿no? Claro. Cuando puedo tratar de correrme del juzgamiento moral para pensarlo desde mi propio sentido ético. ¿Por qué carajo es que no le puedo poner energía a esto que yo quiero y digo que me gusta? Tendría que llamarte para hacer terapia una vez por semana. Claro. Sí. Che, vos estás ahí bien en Buenos Aires, ¿no? Estás bien en Capital, ¿es así? ¿Ahí vivís vos? Sí. Yo estoy en el barrio de Villa Ortúzar, en Capital Federal. ¿Y cómo es exactamente esa zona, esa situación? ¿Cómo es el mambo ahí, digamos? Mirá, yo salí poco, desde que empezó la cuarentena, no sé, 6, 7, 8 veces habré salido. Se lo ve todo bastante tranquilo. Igualmente hay momentos que salís y ves un montón de gente y ves la sociedad. Es un barrio muy tranquilo, por lo menos yo... tiendo a saludar, tipo, yo salgo a la calle, veo a alguien y el kiosco está ahí, le digo, buen día, digo, tratar de generar algo de lo social, ¿no? Bien. Porque me da mucha cuestión, me da a mí mucho terror esta idea de ver el diablo en el otro, la enfermedad en el otro, el destrato. Sí. Claro. Yo creo que ese es el punto clave para no olvidar, que no deja de ser una forma de tratar individual y a la vez social, porque creo que eso va a la... de la mano, ¿no? A mí me hace bien compartir con una vecina. A mí me hace bien decirle buen día al señor que pasa caminando. Más vale. Digamos, creo que hay una construcción ahí que va muy ensamblada entre lo propio y lo social. No deja de presentarnos desafíos esta cuarentena, esta pandemia, nos hace trabajar todo el tiempo. Me agarra como una fiaca, ¿no? La vagancia. Pero está re bueno. Que se vaya toda la mierda. Está re bueno ponerle palabra y poder nombrar qué sensaciones nos vienen invadiendo, pero al mismo tiempo, una vez que las nombramos, es como, bueno, otra vez ponerle el cuerpo y la cabeza. Sí, es que es muy agotador. Justamente estamos todos muy cansados, porque lo que tenemos que procesar es muy grande y no es sencillo. Digamos, es agotador trabajar por videollamada, es agotador incluso hablar con los familiares, ¿no? Viste, aunque vos lo super querés, tenés que soportar una charla de 30 minutos cuando nos sentimos constantemente invadidos, ¿no? Ya sea un mensaje de WhatsApp, una llamada, una videollamada, tenemos que responder al otro. Y eso es un agotamiento tremendo. Como hiperconvocados todo el tiempo. Constantemente. Iván, un gustazo escucharte, volver a escucharte. Hacía mucho que no charlábamos. Y como siempre, nos ayudás a seguir pensando la vida en general y en particular. Sí, porque nos agarró el primero. Pero bueno, igual nos lo tomamos, porque merecido. Sí, obviamente. Lo necesitábamos. Gracias a ustedes, nos vemos en 15. Espero ya estar haberlos alcanzado y estar en la fase 4. Ojalá, güey, sí, es verdad. Yo soy porteña de nacimiento, así que también tengo ahí como una... Ah, vos jugás para los dos lados. Yo juego para los dos lados. Qué atorrante. Bueno, Iván, nos invitamos a todos y a todas a seguirte en las redes también. Increíble el modo en el que escribe y nos comparte sus reflexiones. Te mandamos un abrazo enorme y nos vemos en 15 días. Un abrazo, Iván. Abrazo grande, que tengan buen fin de semana. Bueno, estábamos con Iván Chausovsky, que nos venía a compartir sus reflexiones y hacernos preguntas también, hacernos laburar más. Pero está bien, para ir para adelante. Está bien, para hacernos sentir un poco mejor también. Está muy bien. Vamos a ir a una tandita y nos reencontramos en unos minutos nada más. Dale. Yo me llamo Cumbia.